Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Nuestro Sentido Común. Ya sabéis lo que nos gustan por aquí, las versiones, y hoy el programa va de eso, pero no de versiones de cualquier tipo, porque vamos a escuchar a grupos españoles haciendo versiones de otros grupos españoles, la mayoría de los años 60 y 70, con alguna pequeña excepción, como este flamenco de Los Brincos que suena de fondo en la versión de Los Coronas. Como siempre y en primer lugar, hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, pues muy bien, preparada para un programa que estoy segura que vamos a sorprender a mucha gente. Hemos rebuscado entre nuestros discos y hemos encontrado un montón de canciones en las que bandas actuales homenajeaban a pioneros del rock nacional, que ya saben nuestros oyentes que nos gusta tanto. Y hemos rebuscado mucho porque hay muchos discos ahí para rebuscar y tampoco ha sido una tarea fácil encontrar todos estos homenajes ahí velados. Y los primeros con los que vamos a empezar, o los segundos después de Los Coronas, son los protagonistas de nuestra sintonía inicial, nuestros queridísimos Nu Niles. La banda liderada por Mario Cobo, que editaba en el año 1999 su primer larga duración, titulado Good Luck, Good Friends, Good Rockin', un disco de auténtico rock and roll en el que incluían una versión de El Tren de la Costa de los Sirex, la banda del barrio de la Barceloneta de Barcelona. Una canción que, para el que no lo sepa, es una versión, ya de por sí, de un tema original de Johnny Barnett llamado Train Kept a Rollin', que los Sirex hicieron suya para siempre con ese nombre de El Tren de la Costa, y que hoy da de alguna manera ese punto de partida, este sentido común con la música de los Nu Niles, El Tren de la Costa. Cuando me iba, me dirigía yo hacia la costa, en la estación, sentado allí, con su mirada ya fija en mí, me gritó que escuchara por bajo, me fui, yo no quise verla, me fui, yo le di la espalda, me fui, no quería hablarle, me fui, todo el daño que había hecho en mí, pero me, por favor, lo que pasó cuando me iba, me dirigía yo. ahí estaban esos primerizos Nu Niles, todavía sin Mario Cobo a la voz, que es el actual vocalista de los Nu Niles, como saben nuestros seguidores y que tuvimos un día por aquí. Sonaban como muy jovencitos los Nu Niles en esta grabación todavía, y es que estamos hablando de una grabación que tiene unos cuantos añitos ya, hablamos del 99, pues imagínate, 11 años han pasado desde entonces. Ahora los Nu Niles yo creo que son una banda como... más asentada, ¿no? Mucho, sí, con mucho más empaque, que diría nuestro amigo Quique González. Bueno, pues vamos a seguir, y lo vamos a hacer con alguien que no acaba de ser reconocido del todo en el tal como debiera, diría yo, porque de Lagartija Nick, grupo de rock alternativo de Granada, emerge la figura de Antonio Arias, su líder y cantante, y además ex miembro de los 091, donde compartía el grupo, por ejemplo, con José Ignacio Lapido. Arias acaba de publicar Multiverso, su primer disco en solitario, y en el que intenta combinar ciencia, poesía, psicodelia y música pop. Pero Arias no estaría aquí si en un momento de su carrera no hubiera realizado alguna versión de un grupo mítico español, y en este caso ese grupo mítico son Los Ángeles. En 2006 se editaba Homenaje a Los Ángeles con intervenciones estelares, y una de esas intervenciones estelares es la de Antonio Arias. Arias elige una excelente canción llamada Monotonía y la lleva a su terreno de manera fantástica. Ahí va, a escuchar. Fantástico, Antonio Arias. Y ahora vamos con la excelente banda de pop Factoría Rock Indiana, que es Burgas Beat. Hace unos años, por iniciativa de José Gabriel del Ferrol, se inició un posible homenaje a Cánovas, Adolfo, Rodrigo y Guzmán. El homenaje nunca llegó a buen puerto, pero sí una especie de EP digital que durante unos años ha ido rulando por internet. Sí, y así mucha gente hemos ido consiguiendo esas canciones. Y Burgas Beat, cómo no, aparecen en ese tributo frustrado haciendo una preciosa adaptación como no podía ser de otra manera, de una grandísima canción. Esto es Carrusel y ellos son los Burgas Beat. Noticias. El 26 de octubre Universal pondrá a la venta El Alpinista de los Sueños, un disco tributo a Antonio Vega con gente como De Pedro, Amaral, Bumburi o Sidonín. Sufjan Stevens le ha declarado la guerra a la poderosa Amazon porque no está de acuerdo con su política de descuentos. Los Flaming Lips han asegurado que están a punto de editar un libro de fotografías que por el momento solo podrá adquirirse desde su página web. Para sumarse al 70 aniversario de la muerte de John Lennon, la casa de guitarras Gibson ha decidido poner el nombre del músico a tres nuevos modelos. Andrew Bird acaba de publicar Ashless Creatures, un disco completamente instrumental. Ilegales se han visto obligados, ante el éxito inesperado de sus conciertos de despedida titulados Adiós Amiguitos, a confirmar nuevas fechas de esta última gira. Macy Gray presentará su último disco de Sell Out en un concierto exclusivo el 21 de noviembre en Barcelona. Lo nuevo de José Ignacio Lapido ya tiene título, De Sombras y Sueños, y en él han participado nuestro querido Quique González. Sacha Baron Cohen interpretará a Freddie Mercury en el biopic que se está grabando sobre la historia de Queen. Y para cerrar las noticias de esta semana, como siempre recomendamos un concierto, y esta vez es el de Jaime Anglada, el 9 de octubre en la sala Rotsound junto a los Madison. Traigo noticias del infierno. Después de las noticias vamos a seguir oyendo música, música es de este país, música en castellano. Y del mismo proyecto que oíamos antes de estas noticias, vamos a oír otra canción, pero esta vez de Solera y a cargo de nuestro gran amigo, estamos hablando de muchos buenos amigos hoy, Santi Campos. El segoviano, afincado en Madrid, acaba, como ya sabéis, de editar su nuevo disco, Muñecas Rusas, junto a su banda que se llama Amigos Imaginarios. Pero aquí vamos a verlo en una de sus facetas más intimistas. Y es que a principios de los 70 se creaba Solera, un mítico grupo que intentaba traer a España los sonidos de la costa oeste y la música de Bob Dylan. Su primer y único disco es espectacular y absolutamente imprescindible, y en él encontramos el tema que vamos a oír en la voz de Santi, Las calles del viejo París, una preciosa canción de Guzmán que recuerda a las mejores composiciones de Crosby, Stills, Nash & Young. Ahí va Santi Campos. Vuelvas a mí. tiempo solo sin tu amor. No puedo estar más tiempo solo sin tu amor. Hola, soy Santi Campos de Amigos Imaginarios. Un saludo para Sentido Común. Soy experto en caer de pie. Me disparan y vuelvo otra vez, pero soy maestro en no saber por qué. Voy menguando el lugar, en lugar de crecer. Bueno, pues tras Santi Campos y su saludo, un Santi muy tranquilito, muy calmado, ¿quién no ha tarareado alguna vez un rayo de sol de los diablos? Yo creo que nadie, aunque quizás de forma muy habitual no lo han hecho en inglés, vaya, porque nosotros vamos a escucharla ahora en inglés. Vamos a pinchar a la banda de Gijón, Doctor Explosion, que graban una histriónica versión en inglés, como digo, de este Un rayo de sol de los diablos para la película Torremolinos 73 del año 2003. Los Diablos son uno de los grupos más conocidos de la historia del pop y el rock en español, creados en el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Un rayo de sol fue sin duda su gran éxito. La canción se editó en 1970 a cargo de Odeón y de ella se venden la friolera de 400.000 copias. Producida por Tony Ronald, la canción fue un éxito fulgurante y supuso un antes y un después para la banda. Pues vamos a oírla ya en esa particular versión de los Doctor Explosion, Dancing in the Sun. La la la la la. Ahí está, ahí está esa histriónica versión de los Doctor Explosión, Dancing in the Sun, ese rayo de sol de los diablos. Y de una banda que se toma esto de la música como un divertimento, como una broma, alguien que se lo toma mucho más en serio, y lo digo porque tengo el placer de conocerlo personalmente, el particular castellonense Miguel Ángel Villanueva y sus Brujos. Villanueva inicia el proyecto en 1990 tras su paso por los Míticos Auténticos y se dedica a editar un montón de singles a lo vieja escuela y un par de largas duración, Sin ver el sol en el 99 y Ningún cielo en el 2004. La banda además participa en diversos recopilatorios y discos homenajes, entre los que destaca en 1997 Un banquete para ellos, editado por No Tomorrow Records, otra mítica compañía de Castellón, y dedicado a las canciones de Burning, los madrileños. Los Brujos graban Motor Love, una canción que Burning incluyen en Atrapado en el amor, su disco del 78, en el que los problemas personales entre Toño, que tiempo después abandonaría la banda tras este disco, y Johnny son más evidentes. Vamos con Los Brujos, pues, y con este Motor Love. Sis de la FM. Hola, saluda Ariel Ross. quiero mandar desde aquí un saludo, un cariño a toda la gente de Sentido Común, de Radio Ona de Sanz. Seguir escuchando buena música, hasta siempre. Yo no tengo secretarios, ni contrato mercenario, ni abogados desalmados, ni una corte de pescados a mi lado. Ya ves, tengo la muñeca rota. Bueno, Ariel Roth tiene la muñeca rota. ¿Cómo de nos gusta? Con la parte que le toca. Exacto. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gustan estos saludos que nos dejan nuestros amigos? Vamos a seguir con estas covers que estamos oyendo de grupos actuales del panorama nacional, haciendo versiones mucho más antiguas de grupos también nacionales, pero más antiguos. Uy, que se nos cuela y otra vez el Escolta, una de Sanz, que estamos en una de Sanz. Pues ahí yo estaba con que seguíamos con esas versiones en lengua inglesa de bandas nacionales, y en este caso con la banda más internacional de España en los 60 y los 70, Los Bravos, de Mike Kennedy. Los Bravos, marcados por el éxito de Black is Black, son una de las bandas que más discos vendieron durante los años de la dictadura, a pesar de cantar en inglés en un país tan cerrado. Tan cerrado. Vamos a oír una de sus canciones en la voz de la Elephant Band, que lideraba Joel López, otro amigo del programa con el que he tenido el placer de compartir escenario y de entrevistarlo, y hoy conocido como Deluxe. La banda se caracteriza en sus inicios por realizar un montón de buenas versiones, y una de ellas es la que hemos escogido, este éxito de Los Bravos llamados I've Been Hearing Things, Elephant Band. Es esta versión de I've Been Hearing Things. A mí me gustan las canciones estas que terminan así de golpe. Es un gran final este. Además, esta canción le sienta muy muy bien este final. Le sienta muy bien el sonido que le daba la Elephant Band. Actualizaron ese sonido de Los Bravos y la verdad es que estaba muy muy bien. Volvemos al castellano y vamos a hacerlo con Los Flechazos y con Los Cheyennes. En plena efervescencia del sonido Brincos, allá por el 64, un ojeador de la RCA se fija en cuatro chavales de Barcelona que han sido rechazados por Belter y Vergara y firman con ellos un contrato. Se hacen llamar los Cheyennes. Tuvieron una corta pero intensa carrera que en apenas dos o tres años, y Joselín Bercher, uno de sus miembros, acabará fundando la Salseta del Popla Sec. Uno de sus grandes éxitos fue Y Olvídame, una canción que Los Flechazos, el grupo leonés encabezado por Cooper, grabaron para su disco En Acción, publicado en 1992. Abanderados del renacimiento del movimiento mod beat en España, Los Flechazos fueron capaces de recoger este tema y actualizarlo para sonar así de bien. Y Olvídame, Los Flechazos. Que te gustan con los finales así de golpe, ¿eh? Sí. Pues ya que has nombrado a los Brincos y su momento álgido, vamos con ellos de alguna manera, porque si antes decíamos que los Bravos eran la banda más internacional de la España de los 60, si alguien podría discutirles ese trono, quizá eran los Brincos. Los Brincos, formados por Fernando Arbex, Antonio Morales, conocido como Junior, Juan Pardo y Manolo González, se encargaron de hacer algunas de las canciones más famosas de la historia de la música en España. Por ejemplo, Flamenco, Borracho, Mejor, Lola, El Pasaporte o Por un sorbito de champán. En mi opinión, los Brincos fueron de lo mejorcito que dio la España de los 60 y supusieron un soplo de aire fresco para los sonidos que se estaban haciendo entonces en la música pop. Pues más tarde, allá por 1996, se edita el homenaje Get Ready to the Brincosis, en el que bandas nacionales les rinden un merecido tributo. Y entre estas bandas, los madrileños de Happy Losers, quizá una de las grandes bandas del pop vocal de los últimos años, y hacían esta gran versión de Pareces Gitana, Happy Losers. Pareces Gitana. Oh, tenido un final así como más calmado. Más suavecito. Menos... Vamos a comentar todos los finales de todas las canciones, lo digo porque la gente que nos escuche dirá, uy, mira, les daba a estos por ir explicando bueno, cómo esto, es el final de cada canción. Esto de la radio va como va y el directo, ¿esto es el directo? Va como va, aunque sea un poco peculiar por la situación de mi pie que sigue ahí. Pero bueno, lo estamos consiguiendo semana tras semana. Ya le queda poco. Semana ¿no? tras yo. Semana. Le queda poco para poder estar en un directo ahí de verdad en los estudios. Que llevamos ya un tiempecito, con esto. Toca ir a un clásico. Vamos a dejar mi pie. Vamos a dejar mi pie y vamos a ir a un clásico. Y ese, mal que le pese a mucha gente, es Loquillo. Personaje fundamental de la escena rock nacional. Odiado y querido a partes iguales. Yo creo que sí, a partes iguales. José María Sanz, el Loquillo, es una figura vital para entender el rock and roll en España. El del Clot y sus trogloditas forman parte de la historia viva de la música de este país, y eso, te guste o no, pues no se puede dudar. Pues no. Yo creo que es de esos personajes que yo casi lo compararía con tu amigo Enrique Bunbury. Es de esos tíos que... ¿Por qué dices mi amigo? Porque, bueno, pues porque es un tío que es un músico que a ti te gusta mucho. Es de esa gente que la gente la sitúa en los extremos. O lo odian a muerte o lo quieren. No hay nadie que se quede ahí como indiferente. Pero en el fondo eso es bueno, porque eso es que levantas algún tipo de sentimiento. Lo peor es pasar inapercibido. Desapercibido, perdón. Uy. Desapercibido. Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo. Pasar desapercibido, aquello de la neutralidad en estas cosas, pues no. Mejor despertar pasiones. Y pasiones despertaban los Lone Star, otra banda salida de Barcelona, que en los 60, como podemos comprobar, era el epicentro del pop nacional. Ellos eran concretamente del barrio de Eixample, cuatro chicos flipados con la música de Elvis Presley o Chuck Berry, que tuvieron su gran éxito con la canción Mi Calle. Una canción que el Loco iba a recuperar en su disco Feo, Fuerte y Formal del 2001. Y la recuperó según él mismo porque somos la banda, dijo, y leo textualmente, somos la banda más influyente del rock en español. No seguimos la línea de la MTV y bebemos de los grupos que han hecho la historia del rock en este país, como los Sirex en los 60 y los Burlin y Lone Star en los 70. Tenemos un pasado y no hay por qué mirar a otros países. El mundo no se acaba con Nirvana o Alejandro Sanz. Pues ahí está, demostrando el porqué de nuestras palabras y siempre polémico. Loquillo con una pedazo de versión de Mi Calle. calle tiene un oscuro mal. Cubre las paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. He visto amigos con mujeres en el bar. Vaya, vaya letra tiene la canción, o sea, discretita, discretita. Va. Además, una canción muy, muy, muy influyente en la música nacional. Y ahora vamos con los Glosters, un grupo del sello Flor y Nata. Su último disco se llama Canciones y solo se puede encontrar en formato digital. Son solo 8 canciones en las que la banda intenta demostrar cuál es la esencia de su sonido y no tiene problemas en hacer canciones de Masiel o la que vamos a escuchar ahora. Una canción que se llama Correr y que es un tema que popularizaron unos desconocidos, Los Flecos, y que los Glosters hacen así. Corriendo todo el día, muy detrás de ti. Yo no puedo más, deja de correr. Tú me dices siempre, atrápame si puedes, no te podré ver. Pero la verdad es que quiero ver. ¿Tiene sentido común? Tenemos sentido común y aquí seguimos escuchando esas canciones que tanto nos gustan. Y creo que ahora llegamos a la que es quizá mi versión favorita de este programa. La firman Ringo, una banda semiseparada de Madrid que nunca llegaron a grabar un LP y que está integrada por músicos que, por ejemplo, forman parte del grupo Tulsa. Su sonido lo sitúa claramente en el terreno del country rock y hace unos años editaban una especie de demo en la que encontrábamos una espectacular versión de Los Salvajes. Otra banda de Barcelona, Los Salvajes, eran considerados los Stones españoles. Grababan su primer disco en 1964 y a día de hoy todavía podemos verles haciendo algún revival. Su gran éxito fue la conocidísima Soy Así y la versión del Painted Black de los mismos Stones, pero nosotros vamos a oír a Ringo haciendo otro clásico de Los Salvajes. Lo vamos a hacer con Fuera de mi corazón, una canción incluida en un EP con otro clásico suyo titulado Mi bigote y que se publicó allá por 1967. Y ya entrados los 2000, a Ringo ese Fuera de mi corazón le sonaba así de bien. Nada más, una lágrima de amor, y después te digo adiós, mujer. Fuera de mi corazón, fuera de mi comprobar tu estupidez o llegarte a comprender, mujer. Perdido en ti, no me quiero contagiar. Te digo adiós, mujer. Fuera de mi corazón, fuera de mi corazón, fuera de mi corazón, baby, sí. Fuera de mi corazón, fuera de mi corazón, fuera de mi corazón. Espectacular. Final, ¿sí o no? Espectacular final. Y la canción. Bueno, y la canción, pero como hemos comentado los finales. Pedazo de tema, pedazo de voz, pedazo sí. de versión, vamos. Ringo tenía más canciones muy chulas, ¿eh? En aquel EP. Yo recuerdo sí. que me lo ponía muchas veces. Bueno, es una, no, es una de esas cosas que no sabes por qué, pues no llegaron a grabar un larga duración y ahí quedaron. Si alguien lo encuentra, yo. Y bueno. Recomendaría escucharlo. Yo creo que debe ser muy difícil de encontrar porque, ya, pero porque bueno. lo pasaban ellos casi en el mano a mano. A nosotros nos llegó a través de nuestro amigo de nuevo Santi Campos, que lo hemos tenido en el programa y que es buen amigo. Siempre hablando de amigos. De los Ringo. Bueno, es que al final acabas conociendo a mucha claro. gente. Y hoy que hemos dedicado el programa a grupos de aquí, pues. Pues más todavía. Pues sí, exacto. Y vamos a ir acabando. Vamos a ir acabando y vamos a hacerlo un poquito cerrando el círculo, porque. Si los primeros que oímos haciendo un tema completo eran a los New Niles con ese Tren de la Costa, a pesar de que nos habían dado la entrada a los Coronas con el flamenco de los Brincos, pues vamos a volver a otro grupo que, como los New Niles primigenios, beben del rockabilly y en concreto del rock and roll más 50. Ellos son los Raw Meat, nacidos de las cenizas de los Flash Cocodrilos y los Retrophonics. Su primer disco se tituló Shots y lo publicaron en 1997. Y en él encontramos una sorprendente versión de Lolita Twist del dúo Dinámico, convertido en un Lolita Rock. Nunca habíamos dicho que íbamos a pinchar en el programa una canción del dúo Dinámico, pero. Nunca se sabe, nunca pero puedes decir lo de vamos este agua hacer. No beberé. Lo vamos a hacer en la versión de los Raw Meat, que además nos gusta mucho. El grupo en la actualidad vive prácticamente en Berlín, pero no han parado de hacer discos y para nada los podemos considerar disueltos, todo lo contrario. Y con ellos nos vamos a ir una semana más. Pues sí, yo como siempre al final de todo os recuerdo nuestro email sentidocomun@onadesans.com. y nuestro blog sentidocomunradio.blogspot.com, que hay muchas cositas, que está muy animado el blog. Nosotros volveremos la semana que viene, no, que la semana que viene es festivo, sino la siguiente, con un programa especial conmemorativo. Ya veréis sobre qué va, mantenemos ahí la sorpresa, y volveremos el martes de 7 a 8 en el 94.6 de la FM o en internet a través de www.onadesans.com. Nos vamos con los Round Meat y ese Lolita Twist. Ya sabéis, sed buenos, que yo no lo seré. Adiós. Adiós. Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera bailar más toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor, te quiero, pues eres la muchacha con quien yo siempre he soñado. Te quiero, y quiero que tus sueños sean un día realizado. Lolita, Lolita, mi amor, tienes gracia a bailar, tienes gracia al andar, tienes gracia también. Tus ojos abrirás, pensaré siempre en ti, pensará siempre en mí, y nuestro amor florecerá. Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera bailar rap toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor. Tienes gracia al andar, tienes gracia también. Tus ojos a mirar, pensaré siempre en ti, pensará siempre en mí, y nuestro amor florecerá. Lolita, tienes una forma de bailar que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera bailar rap toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor. Pam, pam, pam, pam. La millor programació només es fa en directe. Totes, totes les...